Jueves 4 de mayo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo en voz alta: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Hechos 7, versículos 59 y 60. Una historia dramática, un testimonio de lo que es capaz el fanatismo religioso. Intolerancia, crueldad, violencia, hipocresía son los atributos que como sombras oscuras están en todas las religiones, el cristianismo incluido. De joven me había alejado de la iglesia porque ya no soportaba esta contradicción abismal entre lo que se había enseñado, lo que había enseñado Jesús y lo que practicaban los creyentes. Durante el nazismo, una gran mayoría de los cristianos en Alemania y otros países vieron en Hitler un nuevo Mesías y no movieron ni un dedo cuando la Gestapo golpeaba la puerta de un vecino que era judío. En muchos templos flameaba, al costado del altar, la cruz esvástica. ¿Por qué la reacción de los religiosos? ¿Por qué hay alguien que sostiene y defiende sus convicciones y dice cosas muy incómodas? Les muestra un espejo. ¿Y qué ven en ese espejo? La verdad, la cruda verdad, y esa verdad duele. Una verdad que provoca en ellos una reacción violenta y cruel. Recurren a la ley que permite y exige semejante castigo. Sí, apedrear hasta la muerte fue y sigue siendo un castigo avalado por la ley, algo legal, especialmente en religiones donde reina la teocracia, un sistema político basado en la ley religiosa. La fe sin humildad se convierte en fanatismo. La humildad nos protege de la ibris, ese veneno que nos hace olvidar de lo esencial. Somos pecadores y somos tales, dependemos de la gracia de Dios. Especialmente cuando de la fe y la espiritualidad se trata, nuestra actitud debería ser la de hermanos y no de jueces. Una reflexión de Rainer Kallmbach para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.